Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Gaby Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. ¡Oye! A ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos en la tarde de domingo y les vamos a acompañar hasta las 14 horas con algo de la mejor música que se hace en nuestro planeta. Iniciamos con una fusión desde Brasil y Sudáfrica. Vamos a escuchar a Gilberto Gil y Busi Malacela. Gilberto Gil, su verdadero nombre es Gilberto Passos Gil Moreira, cantante y compositor brasileño. Nació el 29 de junio de 1942 en Salvador, Bahía. Elis Regina cantó algunas melodías suyas en 1966. Apareció su primer disco, Lubacao. Su colaboración con Caetano Veloso y otros cantantes del movimiento Tropicalia le sitúa en la canción brasileña más vanguardista. Así se denominó el movimiento musical que en los años 60, cuyo contenido social fue perseguido por los militares brasileños y le terminó empujando al exilio en Londres, entre los años de 1969 y 1972. Junto a él, Busi Malacela, nacido en 1965 en Pretoria, es uno de los cantautores más conocidos de Sudáfrica. Su música es generalmente descrita como folk africano. Sus temas incluyen la lucha por la libertad y el perdón, la reconciliación con los enemigos. Ellos grabaron el año pasado el álbum de Shoot an African Meeting. De este álbum escuchemos Tempo Rey. Será do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, esticados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai Senhora do Perpétuo socorrei. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. As formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei, mas Senhora do Perpétuo socorrei. Formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei, mas Senhora do Perpétuo socorrei. Vamos a continuar ahora desde Mali. Escuchemos a Rokia Traoré. Ella nació el 24 de enero de 1974. Es una cantante, compositor y guitarrista. Traoré pertenece a la etnia Bámbara, también llamada Bamana. Nació en 1974 en la región de Belidungu, en Mali, cerca de la frontera con Mauritania. Durante su infancia y juventud residió en varios países del mundo, entre ellos Argelia, Arabia Saudí, Francia y Bélgica, debido a que su padre era diplomático. En 2004 grabó Bomboy, su segundo álbum. De este escuchemos Bifo. Thank you. di que le naja mi chugoni obebana. Miri chugoni obebana, kamana goa miri jugu obebana, furukunye chigide ye. Benka no nyofo, kam furu nyofo, furukunye chigide ye. Jigi amina fara. Thank you. leñe ni ni cheto mancan. Continuamos. Ahora vamos hasta Mozambique. Seguimos en África. Vamos a escuchar a Monoswesi. Este es un colectivo de músicos de distintas procedencias. Mozambique, Noruega, Suecia y Zimbabue. Expresan un mensaje armónico con suficiente carácter en cada una de sus piezas que conforman el álbum Village. Fusionan el jazz escandinavo con los ritmos tradicionales de Zimbabue y Mozambique. Monoswesi. En 2013 grabó The Village, de este escuchemos Hondo. Woo-hoo! Vamos a continuar desde Guinea. Escuchemos al cantautor, productor, intérprete de Goni, se lo conoce como la voz de oro del Mande, Sori Kandia Kouyaté. Deja atrás un gran repertorio inspirado en los aires mandingo. Falleció el 25 de diciembre de 1977, año en que fuera galardonado por la Academia de Charles Cross. Sori Kandia Kouyaté, del álbum La Voz de la Revolución, nos interpreta Na. Mana na na na na na na na na na na na na na na na na na mana na musani saranante mana na na canya si no masiro dende no na. Tenemos que hacer un pequeñísimo corte y regresamos con más música en Planeta Musical. Fin de espacio de cuñas promocionales. Presentamos Así se hizo. Muchos caminos se han dado por ir detrás de la música. A muchos he conocido y mucho me he deleitado. Aquí les quiero contar todo lo que me ha pasado. Ahora, mis amigos, les voy a contar cómo se hizo una de las canciones más populares, alegres y divertidas que tiene nuestro folclore, el canelazo. Una melodía que tiene el ritmo de cachuyapi, letra y música del recordado compositor riobambeño, don Gerardo Arias y Arias. La señora Fabiola Arias, hija del maestro Gerardo, cuenta que esta canción nace en la ciudad de Quito, en esas noches de bohemia, cuando su padre, en compañía de varios músicos y cantantes, en horas de la madrugada, iban a golpear la tienda de la señora Michita, ubicada en el sector de Guápulo, para que le sirviera un canelazo, popular bebida hecha con un hervido de canela y con unas gotitas de licor. El canelazo era lo mejor para aguantar el frío de las noches quiteñas y fiel compañero de las inolvidables serenatas. En esta canción se refleja nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser y, claro, nuestra forma de entretenernos. Así como lo viví, les cuento. Cuéntenlo a ustedes también para que nuestra música no se pierda. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos de regreso. Antes de continuar con la música, les recuerdo, nuestro correo electrónico es planetademusica@gmail.com. Para estos 30 minutos que nos quedan, hemos seleccionado algo de reggae y lo vamos a seguir escuchando música desde África. A continuación les propongo a Rocky Dawuni. Él nació en 1969, es originario de la zona norte Yendi Dagbon, de Ghana. Estudió en la Universidad de Ghana, donde se graduó en psicología y filosofía. Cuando era estudiante formó su primer grupo de reggae. En 1991 Rocky dejó su país para radicarse en los Estados Unidos. En 1996 lanzó su primer álbum, Movement. De su trabajo que lo grabara en el año 2005, que lleva por nombre Book of Change, de este nos interpreta Fatherland. Repatriation is a those who truly trust. The holy, holy, holy Messiah's calling. The rest is up to Jah. The rest is up to Jah. Up to Jah. Up to Jah. Continuamos ahora desde Senegal. Vamos a escuchar a Meta and the Cornerstones. Meta nació en Senegal, África Occidental. Descubrió su amor por la música y el deseo de ser un músico lo inició a muy temprana edad, escuchando a los grandes del reggae como Bob Marley y Gregory Isaacs. Como músico autodidáctico, a los 14 años estaba realizando sus primeros pasos en las calles de su ciudad natal, Dakar. Meta and the Cornerstones, del álbum Ancient Power, nos interpreta Loneliest People. Trying to find themselves a home by the time we look around. There are back home. They come and take everything that we have. They stole everything we had. Divide the land. Open your eyes. They come and take. They stole everything we had. Another day locked up. Africa, the continent, not the country. Seguimos desde Sierra Leona en África. Escuchemos al grupo formado en 1997 en el campo de refugiados de Calia, en Guinea Conakry, con guitarras donadas por una asociación canadiense, Sierra Lions Refuge All Star. Es una historia conmovedora desde el principio. La banda comenzó bajo la batuta de Ruben Korama y Francis John Langba, al que dedican su último trabajo, como una forma de entregar una pequeña esperanza a la gente que huía de la despiadada guerra civil de su país. Así que el grupo significa esperanza, pero también divertimento y frescura musical. Sierra Lions Refuge All Star, del álbum Radio Salón, nos interpreta Reggae Songs The Message. Bien, vamos a finalizar Planeta Musical en esta tarde de domingo y nos vamos a despedir escuchando desde Costa de Marfil a Tiken Ja Fakoly, cuyo verdadero nombre es Dumbia Musa Fakoly. Él nació el 23 de junio de 1968 en Odiene, al noreste de Costa de Marfil. Aunque pertenece a una familia de herreros procedente de Guinea, siendo muy jovencito descubre la música reggae, se entusiasma con ella y quiere seguir la estela de Bob Marley y su compatriota Alpha Blondy. Así que antes de cumplir los 18 años, monta su primer grupo, que lleva por nombre Jellies. Con ellos publicó dos discos, Jellies en 1993 y Misiri en 1994. Después emprendió su carrera en solitario y en 1996 salió su primer álbum. Tiken Ja Fakoly en 2008 grabó en vivo en París. De este escuchamos Ya Nada Me Asombra. Y nos despedimos, les invitamos para encontrarnos el próximo sábado a las 13 horas. Partie de l'Empire mandin,